Buenos días, estudiantes de primer año. Les habla el profesor José Contreras. Hoy les hablaré sobre el plan de evaluación, el cual consta de tres temas o tres objetivos. El primero de ellos es identidad nacional y soberanía, el cual consta de tres partes. La primera de ellas hablaremos sobre el ejercicio pleno de la soberanía, en donde realizaremos un mapa mental con un valor de 20 puntos, con los criterios de evaluaciones a seguir en cuanto a seguir instrucciones, con un punto, y la creatividad, 2 puntos. El resto de la puntuación será del contenido como tal del mapa mental. Con respecto al segundo aspecto de este primer objetivo, hablaremos sobre el patriotismo, en donde elaboraremos una bandera de Venezuela. Aquí, en cuanto a los criterios de evaluación, serán seguir instrucciones con 1 punto, la creatividad 2 puntos, y el resto del puntaje será la bandera como tal. En cuanto al tercer contenido, hablaremos sobre el reconocimiento y defensa de los símbolos patrios, como son el himno nacional, el escudo de armas, la bandera y los símbolos patrios naturales. Como bien debemos saber que son el turpial, la orquídea y el araguané. Acá haremos una exposición, esperemos que sea para la primera semana de flexibilización, en donde nos podamos reunir y de una manera breve ustedes puedan realizar una exposición presencial. Esto puede ser sometido a cambio, ¿ok? La exposición tiene un valor de 20 puntos, en donde como criterio de evaluación debemos de seguir las instrucciones con 1 punto, la creatividad en cuanto a la exposición como tal de 2 puntos y la ortografía del material que ustedes vayan a traer para esa exposición tiene un valor de 1 punto. Como segundo objetivo tenemos lo que es la colonia. En cuanto a la colonia, vamos a dar el referente teórico práctico con respecto a las características de la colonia en Venezuela. Solamente tendremos como características las económicas, sociales, políticas y culturales. Como primer aspecto, vamos a realizar un cuadro descriptivo con un valor de 20 puntos. Y como segundo aspecto, realizaremos un resumen escrito también con un valor de 20 puntos. Los criterios a seguir para la evaluación, seguir las instrucciones con 1 punto, la redacción 1 punto, ortografía 1 punto y creatividad 1 punto. Posteriormente tendremos el tercer objetivo, en donde expresaremos las manifestaciones culturales en Venezuela. Dentro de las manifestaciones culturales de Venezuela vamos a poder observar solamente estas áreas. En cuanto a la religión, la literatura, la gastronomía, la artesanía, la música y el deporte. Como actividad debemos de conceptualizar las manifestaciones culturales, ¿ok? La dividí en 2 partes. La primera parte es en cuanto a religión, literatura y gastronomía. Y la segunda en cuanto a artesanía, música y deporte. Solamente vamos a conceptualizarlas, ¿ok? Vamos a realizar conceptos con respecto a estas manifestaciones. Y eso es lo que van a traer en hojas blancas, en hojas de reciclaje, en una carpetica, ¿ok? Aquí solamente evaluaremos los criterios de evaluación en cuanto a seguir instrucciones con 1 punto, la redacción 1 punto, la ortografía 1 punto y la creatividad 1 punto. Cualquier duda que tengan, tenemos a la profesora Anani como guía y pueden hacerle cualquier cuestionamiento a ella. Ella me lo hará saber y yo con todo el gusto les estaré dando respuestas. Que tengan un feliz día.